Bueno, a continuación les quiero presentar la batería de Murga, la Tríada, con el aplauso de todos ustedes que han compartido su ritmo con gloriosas murgas del carnaval uruguayo. Raúl, Lolito, Batata, amigos, que desde el año 2000 que han acompañado diferentes shows de Los Fatales, pero que en estos últimos CD están integrando algunas de las canciones que he escrito en estos últimos tiempos. Por eso, hoy está bueno compartir este tema que va dedicado para todos los novios y que lo queremos compartir con todos ustedes. Y arriba Los Fatales, vamos. ¡Llegaron los novios! ¿Vinieron con Los Fatales? ¡Gracias!